La noche y la luna comparten mi felicidad. Contento me siento, hallé el amor de verdad. La noche y la luna comparten mi felicidad. Contento me siento, hallé el amor de verdad.